Ok. Muy buenos días y bienvenidos. Cuando pasan 6 minutos de las 12 de mediodía, una hora menos, en las Islas Canarias, estamos viviendo y empezando con la mejor música aquí en la sintonía del Rimadero. Estamos con dos horitas de lo mejor por delante y estamos empezando con un malentendido. Precisamente se llama así la canción, Misunderstood. Empezamos directamente desde Chicago con el último trabajo de Common, que se llama Finding Forever, algo así como Buscando Siempre. La colaboración corría a cargo de Bilal y con eso estamos comenzando dos horas. No cambien el dial, suban el volumen de la radio, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando aquí en Radio 3. Another beat nuts. Keep touch. Extravaganza. It's T-Touch, Mr. Baja Panty, with a red bull, mommy looking like Ashanti. All in my ear talking about she want me, cause she buzzing off that Asti Spumanti. Come on. Ay bendito, ay bendito. Kick that unique flow, start the freak show. Hibarito, tranquilito. VIP mode with my people. Curtains is closed, flirting with hoes. On the boner, cause she heard of the flows. Clicky thorn eye starts working the pole. With her hands in my pocket, searching for dough, dough, dough. You know you love it 'cause the coochie tight. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. I do the things that I know you like. You know you love it 'cause the coochie tight. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. Too cool for video. VIP surrounded by big titty hoes. I make a toast to a chick and tell her bottoms up. Take her back to my room and pull her bottom down. Buttery brown, mommy like sweet. Taking off a shirt, then a skirt went down to her feet. Word that. I go brrr, stick them and puff, la, la with them. I get them in the mood, in the nude, then I hit them. I lick them, if I love them, I like them. When they thuggin', once I plug the plug in, I have them buggin' for the drug. And I'm an animal. Sheets when I'm banging, like one of my beats in my system, switching lanes on the street. Keep your clothes on, we can have clean fun. Scene one, now she wanna suck on me, man. Do the things that I know you like. You know you love it 'cause the coochie tight. Yeah, yeah, yeah. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. I do the things that I know you like. You know you love it 'cause the coochie tight. Love it. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. Come in the place, all the chicks are like. Problem I can fix tonight. Honey, I'ma lap dance to my dick's delight. So you better get it right. Okay. You look nice and I got a good feeling. And my ones are stacked up to the ceiling. That little smile makes you so appealing. Right here's where you need to be kneeling. Come on, girl, sex you is sexy. Popping that thing all over the plexi. Take my money, abuse and molest me. I wanna take it as far as you let me. A little combo, maybe a drink. Maybe a little nightcap, what do you think? Maybe you can make a man fall in love in a blink, right? I do the things that I know you like. You know you love it 'cause the coochie tight. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. Right, I do the things that I know you like. You know you love it 'cause the coochie tight. I'm not your wifey, I don't wanna fight. I'm about getting my paper. Mama, let me see you work that. Let me see you work that. Let me see you work that. Mama, let me see you work that. Let me see you work that. Let me see you work that. Ok, seguimos en el aire, nos estamos yendo un poquito atrás en el tiempo. Hoy va a ser un programa especial porque vamos a viajar unos cuantos años atrás a escuchar clásicos de hoy de siempre, como esto que sonaba, ellos son Beat Nuts. los Cascanueces, Psycho Les y Juju. Juju y Psycho Les, y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, la colaboración viene a cargo de Tony Touch, Tony Toca, el álbum de Originators, los originadores. Ellos son los Cascanueces desde Corona, Queens, Nueva York. Nosotros seguimos en directo aquí en Radio 3 hasta las 2. Ya sabéis lo que es. Es el... Es el rimadero. Yo, Platini. Vadim, pómelo. Está bien, sí. Dámelo ya. Tu rollo me aburre, siempre más de lo mismo. ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿No estás seguro de ti mismo? ¿Se te jodió algún mecanismo? Hablar es facilismo, no es dificilismo. Ya lo ves, me va bien, me muevo por el extranjero. No controlo el inglés y no me ponen peros. Será por algo, Tarrasa, Barcelona, Londres. Tremendo, no solo un nombre, es el nombre. Siempre en mí las historias de mi barrio. Tiene gracia, mi segundo apellido aquí es Wario. Y no me la flipo, sigo igual que siempre. Hay una pequeña diferencia, ahora sueno en los 5 continentes. Todo tiene su momento, amigo. Solo que el momento te dejó y vino eternamente conmigo. En el juego existen las malas jugadas, y para jugar hay que saber, y tú no sabes nada, nada, nada, nada. What a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. Temporary with the crap me, and only wrap me in this fumbly or fast beats. Deftly defining, so denying. Diligent and distracting, but so heading. The broken tools, life is the future. Basically, laughable, lying loser. True still, rank food, so my boosters and users. A brain enhanced boosters. Feelings inside the optimist guy. You're feeling alright, you're feeling divided inside. The blind side from you. One side in life while being divided in two. And I wanna get to know you. And I wanna get to show you my world, my art. At the bottom of it lies my heart. On a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. My right hand has a tendency to itch when the mic's not in it. My throat and tongue twitch in anticipation. Can't wait to aid in the emancipation of a thought, a reflection, an idea, an outburst, an outcry, whatever the mood or motive. I watch like what's wrapped around my left wrist and wait for the moment and seize it like an ATF surge procedure. Build a sting of ice water on the backs of sunbaked and non-believers dumb, baking, flaking, taking the radiation like they hope for mutation. The sensation of changing, heartaches and brain pains, the elation from gaining beyond what words can explain when you make a little headway against the grain. Ah, ah, ah. Ese es el rimadero. On a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. We're on a mission to search deep in your soul. Boy, vicious ambitions to show thee truth or foe. I've been told there's more than a pot of gold. For those who sold their soul to the rainbow. Thank you. Seguimos con música a todo color, también del año 2001. En esta ocasión estamos en Londres a escuchar a DJ Vadim, que bajo el sello Ninja Tune nos presenta su último álbum, se llama One Self. La canción Visiones de Visiones, Visions of Visions, con la colaboración de Tremento, conexión Tarrasa-Barcelona-Londres. Seguimos con más música, sabéis que estamos en directo aquí, en la sintonía del Rimadero, lo que está sonando, loco, loco. Deberíais de escuchar al prójimo y dejaros de tanta meme. ¿Qué hay? Es carne cruda. Debería de acabar con esto y de empezar con esto otro. Una letra y un porro y mirada y rostro. En horizontal con el suelo, con la mente en vuelo, con el alma en vuelo, pero cuerpo en tierra. Porque seremos así. Incluso el humano más bueno es un asesino. Somos más perros que el así. Bueno, casi, casi. Unos creen en Selassie, otros pillan un taxi para irse a casa o sacan maxis. Donde el perro se sacuda, con un interrogante en las entrañas. La duda, donde la libertad es muda. Encarcelado el corazón y presa la locura. Esquizofrenia aguda pide ayuda. Unos creen en Buda, otros en León de Judá. Tu disimula fama es carne cruda. Lo que te ofrece las palabras de la poesía desnuda. El corazón bombeando espuma. Yo que vagueo mil pensares y jamás pensé de no haber surcado otros mares, quizá hubieran hecho de un soñador un fracasado, de un pecado un honor, del valor un simple bocado sin sabor. Yo soy Piscis ascendente a Virgo, me mola el barro, me agarro los huevos con una mano mientras os como atar. Mientras me limpio el carro cuando amarro al en sí 40 bajo cero se ha quedado congelado. Vas de califa, pero no encuentras tu raza. Puesto de rifa, y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza. Chica, seguro que la cosa se complica. Lo siento, mañico, lo siento, mañica. Yo estoy viviendo en un apuro, en otra galaxia cósmica. En otra odisea, en otra órbita acústica. Y gracias para el que escuche mi música, mi vida es rústica. Y átomo el átomo, la acústica, reacción química, ventisca y súplica. Y sobre desarrollo emocional, ocasional candidato bicarbonato del rap y del dancehall. Pero si el raga no te apetece, yo puedo cantarte un rap, volver a ser el puto jefe, el puto hereje, marcarme un yeje o quedarme en blanco por haber fumado demasiado en mi puto banco. Tengo muy escondido lo mío y solo suelto cuando rimo y desde crío lastimo y desvivo primo. Yo no soy un tío especial, quizá eso me convierte en un trozo de algo y salgo a pasear al bargame el galgo. Sigo todavía en busca de curro, me han dicho que el cabrón se ha ido al Caribe con un ligero susurro, olvidado ya en el baúl. Yo voy del Coso a San Vicente Paul, del Sinfrón al Buscón a ver al Raúl. Ya me duele la cabeza por pensar, cuando me quiero dar cuenta llevo más de media hora sin respirar. Mi Dios es una diosa, está en el cielo y cada noche me dedica una mirada. Yo un te quiero en el salpicadero, va a acabar el tonto vaquero cuando llegue el indio brujo y el indio guerrero, el indio Sioux. El en la ley de la calle, estéis donde estéis, el rico pisa al pobre, tenéis lo que tenéis. Quiero ir más allá, supo simplemente un culto al diablo. No me toques los cojones. De lo que te hablo es de escribir del cuento como Juan. No tengo Dios, no creo en tu Dios, no creo en su Dios. Mi único Dios es el sol, mi cartera es mi Biblia, mi blog es mi historia, mi reloj y el tiempo. La gloria es efímera, solo dura momentos. Los tiempos cambian, la gente también cambia el mundo, lo asumo. Todo es diferente, lento en el consumo, arrastra por la corriente. Cortinas de humo, ambientes hostiles, futuros difíciles, atrapar a los hábiles. El pajar, el alfiler, negado a miles. No son ángeles, los ágiles, todos tristes civiles. Con defensa y diles que no pisaré la iglesia hoy. Lejos de su fe estoy, de la mano de Dios no voy. Diferente soy, quien soy, de otra forma. Mi cartera es mi biblia, mi normal dinero. Cuando el hambre aprieta, puesto Dios lo espero. No tengo fe, no creo en la fe, no creo en su fe. Si al fin de mes no te debe a tu Dios. No creo en tu Dios, no creo en su Dios. Mi cartera es mi biblia, mi historia es mi blog. No tengo fe, no creo en la fe, no creo en su fe. Si a fin de mes no se le ve a tu Dios. Dios, no creo en tu Dios, yo creo en su Dios. Mi cátedra es mi Biblia, mi historia es mi blog. Ásperos como los lunes al sol suelen ser los días sin pasta, tristes. Ásperos como los días de lluvia, donde están las mentes más que las entudias. Curas de estudiar, vive tu más, vive los días. No esperes a Dios que haga de espía. Tener sin días en una estación vacía. Si no te deculas, sabes, solo crías polvo. Más allá del morbo, del vaso y el sorbo. Si estorbo, me salgo, la recojo si no escarbo. No, yo cargo, cargo con mi cruz. No creo en tu luz, vuestra fe es equivoca actitud. Andando por la calle, tu lucha sin sombra. Caminos de vaivén entre el mal y el bien. El quién, el qué, pregunta, respuesta. ¿Por qué es como gotas colmo? La tierra y el cosmos, los conos son adornos bajo los pies. Los inviernos, son eternos. Sometenos a novenos, fui tu Dios. Yo, yo, la vida y mi blog. Mire lo que el tiempo, mi ilusión es ver el sol. No tengo la fe, no tengo fe, no creo en su fe. Si a fin de mes no se ve a tu Dios. No tengo Dios, no creo en su Dios. Mi cátedra es mi Biblia, mi historia es mi blog. No tengo fe, no creo en la fe, no creo en su fe. Si a fin de mes no se le ve a tu Dios. No creo en tu Dios, no creo en su Dios. Mi cátedra es mi Biblia, mi historia es mi blog. No tengo fe, no creo en la fe, no creo en su fe. Si a fin de mes no se le ve a tu Dios. No creo en tu Dios, no creo en su Dios. Mi cátedra es mi Biblia, mi historia es mi blog. No tengo la fe, no tengo fe, no creo en su fe. Si a fin de mes no se ve a tu Dios. No tengo Dios, no creo en su Dios. Mi cátedra es mi Biblia, mi historia es mi blog. Andando por las calles, por las calles. Ok, seguimos en el aire, 24 minutos pasan de las 12 del mediodía, una hora menos en las Islas Canarias y seguimos escuchando música de hace unos cuantos años. También en el año 2000, segundo trabajo de Payo Malo desde Barcelona, se llamaba Equilibrio, la canción Mi cartera, mi Biblia. También sonaba desde Zaragoza Rapsus Clay, Hace y Rapsus mano a mano en esa canción que se llama Carne Cruda y salió en su segundo trabajo también del año 2001, si no me equivoco, que se llamó Hijos de para todos. Directamente desde Zaragoza seguimos con más música. No cambien el dial hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Radio 3. Lo tengo claro, pienso en cada paso. Hoy quiero vivir el momento, seguir, dejarme de atento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir, dejándote atento a mi son, a mi flow, a mi soul. Dame vida, dame hype si el mundo se nos cae encima. Hablan de si empieza o termina, da igual. Estoy pensando en cambiar, oír, soñar y luego sonar bien de autoestima. Muevo el sistema solar, fue como caminar despacio. Si todo es un negocio, me canso de estar en tensión. Del rap al sol un paso, a mi familia un beso. En láminas confieso lo que pienso. Hoy estoy manso, me lanzo en la canción. Otros buscan aplauso, yo busco algo intenso. Sigo inmerso en verso, sé bien quién soy, b-boy. Vuelve el blues, el jazz session. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir, dejándote atento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso

África enferma esta fiebre. Llanto del pueblo es constante, dolor de mi gente se siente. Oh, Guinea, oh, añoro el calor, desconozco a mi gente. Oh, Guinea, oh, amor a una patria lejana en mi mente. Oh, Guinea, oh, añoro el calor, desconozco a mi gente. Oh, Guinea, oh, amor a una patria lejana en mi mente. Oh, Guinea, oh. Okay, seguimos en directo cuando pasan 42 minutos de las 12 del mediodía, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos con la mejor música y estábamos en el año 2006 escuchando Black B junto a Chojin, la canción Deja que me exprese, y su álbum se llamó Genesis, bajo el sello Boa Music. También en el 2006, pero en esta ocasión el sello es Del Palo. Del Palo, no, Rap Solo, perdón. Ellos son Violadores del Verso. Su último trabajo se llamó Vivir para Contarlo, y la canción, precisamente, la que titula ese álbum. Seguimos en directo, no cambia el dial. Tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí en el Rímale, Rímale, Rímale, Rímale. So what, I'm going to Utica. Possess the bone chocolates from off London and Utica. My real live niggas in the place to go quick. Wave your split high, son. That's right. Fuck the bullshit. With your arms, I open my palms. Release the ball, bring the alarm. My word is my bar. Scream on niggas through the intercom. Up to date, let's roll the skate. Yo, my whole squad smoking ain't straight. Unless he's smoking at a high rate. I always produce the potion. Weed smoking got me moving slow motion. Like me floating on relax. Oh, yeah. All my peeps who feel high. Don't want your dark and shade. Too much smoke up in your eye. No. Keep it swinging, listen to all of my bell ringing. Ooh. My kid high, ass niggas wanting to start singing. I said this goes out to those who smoke out the bar. And all my bitches in the place who rolling your draw. So just buy and go back. Smoke a little lie. Just caught the contact, African black, overreact. Charge about the bench, the whole rack must interact. On every track, blow the spot down. Niggas break through and smoke across the world over that. My sons are don't smoke and get high, drinking cognac, Hennessy, Cristal, wet. What's going on with that? What the deal done? Sometimes I sip Jamaican white rum, chase with a little milk. I know y'all niggas want some. Represent where you from, needing some Tic Tacs and gum. So what did your breath don't hum? Get high, then I get fly when I be shopping at the atrium. Smoke in the center of Yankee Stadium. Stand strong, yes, we rock on that horn. The flip on stamp, all of my songs, they get the place them niggas must perform. Smoke till your brain fry so high, you can't open your eye. My niggas need to jump. High, nigga, back. Come on, yeah. Get high tonight. One time, yo. Get high tonight. One time, smoke a little lie. Get high tonight. Get high tonight.

24-7, lunes a domingo, enero a diciembre, conciertos planes, esperando que no quiebren, verificaciones habituales, que no haya gato por liebre, fiebre de todas las noches, historias nocturnas, apologías al derroche, estrategias elaboradas, glorias contabilizadas, bla bla bla, peta los coches, na, los chavalotes, haciendo sus movidas, contando sus vidas, sus manos. Trata, pilla tu plata, tener vida más grata, sin perder el culo por lo que no hace falta, dejar marca, antes de estirar la pata, ojos que delatan, instinto depredador de gata, jamás lo que la peña cata, observados cuando algo se echan falta, gente apta, para vidas poco sensatas y peña que da la talla ante miradas, que captan y anotan, cada falta no hay tanta, ¿no? Y esta historia de qué trata, ¿eh? Estar encima las cosas, como la nata. De costa a costa, de orilla a orilla. Y la árbitra en la fiesta, TPV brilla. Asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. Llueva otro en el pilla, pilla, la superestrella en el brilla y brilla. Búscalo en la CNN, Napa viene, siempre tiene esa mierda que los entretiene, siempre lo mantiene, tira milla, super Napa no se esconde, gana humilla, siempre sabe cuándo y dónde, cuánto y dónde, cómo y dónde. Y esas mierdas que no se aprenden, siempre te sorprende. Mueve, mueve, tu cabeza no lo entiende, pero se mueve, mueve, las luces se encienden, la tensión asciende, porque preguntaste, la fama responde, dime cuándo y dónde, aquí y ahora vale bien, dime cuánto y dónde, en mi bolsillo 400, dime cómo y dónde, dónde corresponde, en mi sitio, hombre, y como siempre todo bien. Costa a costa, de orilla a orilla, gira árbitra de la fiesta, TPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. De costa a costa, de orilla a orilla, gira árbitra de la fiesta, TPV brilla, asociaciones siniestras, alianzas sencillas, conexiones maestras, conexiones maestras. Yo, Deli Lelis, weapons of war, pawns of honor, drifted to the mist of God's rap, we'll have to bomb your terrorist shit, grab your best shit, I'm in the best shit, respect it. Living shit, never die for shit, although it's hectic. Never walk the grounds of my streets, unprotected. Yo, yo, yo, destruct you like a wrecking ball, wrecking them all. Shit on niggas like a bathroom store, ready to brawl. Cannonball, power pack, make niggas fall like the rest of them. Poisonous slugs, laying the chest of them, the God blessing them. Repo man, repossessing them, I leave a nest of them to blossom. And rule the earth like I do, teach the truth like I do. Prove the devil's a fool to the wise, we God's spies. Conexiones maestras, CPV, Killa Army, 99, quien lo mueve. Con J mayúscula, cura, cura. A 1:00 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, y seguimos aquí en directo en la sintonía de Radio 3 con la mejor música. Nos vamos a otro de los clásicos, CPV, ¿quién lo mueve? El año 99, la canción se llamaba Dramas y Fiestas y la colaboración corre a cargo de Don Pacino, uno de los componentes de ese combo asociado a los Wu-Tang Clan que se llamaba Killa Army. También sonaba desde Colombia Tres Coronas, Roca y P&O, P&O y Roca. Anteriormente eran un trío, se quedaron reducidos a un dúo y la canción que estaba sonando, Solo me deja mi tristeza, aparece en su mixtape o su maqueta New York Mixtape. Seguimos con más música, no me cambien el dial. Hasta las 2 de la tarde aquí lo que está sonando, sonando, sonando. Es el rimadero. Rimadero. Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, cause I'll come and take your life away. Many men, many, many, many, many men.

it for real, my warm heart turns cold. Enough to get deceased, another story is told. It ain't nothing really, and yo done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God, in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Sunday show, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. Hey, the crooks, son. He just shook one. 242. For every rhyme I write, it's 25 to life. It was so much I got to trust, safeguard of my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, MC, don't play. I don't got time for your petty thinking, my son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And when the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake that, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm fucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'm live illegal. And once I get on them, I put on all my people's react quicks for lyrics like Max. I hit your domo when I roll up the beat, go sleep because I'm free. Sunny shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that comes with guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn guns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one. Ok, seguimos en el aire con más música a todo color y estamos chequeando uno de los clásicos entre clásicos. Y eso, Mobb Deep, ese dúo que viene de Queens, Nueva York. Estamos recordando su primer trabajo del año 1995, la canción Shook Ones. Su álbum se llamó Infamous, pero también la podéis encontrar en la banda sonora de la película 8 millas. Ellos son Mobb Deep, año 1995. Casi nada, loco, loco, loco, loco. También escuchábamos otro clásico que ya es más grande que nada, que él mismo. Él es 56, no necesita mucha explicación. Pero en esta ocasión hemos recordado su primer álbum, el que le llevó a donde está ahora mismo, Get Rich or Die Trying. Hazte rico o muere en el intento. Y la canción que sonaba es Many Men, Muchos Hombres. Seguimos con más música, no me cambien el dial. Aquí está sonando lo que está sonando. Hasta las 2 de la tarde en el... Rimadero. Rimadero. Te voy a dar, estate quieto, la medicina, mi rima campeona en escena, la vitamina, soy mis chicos en la línea, mucho muchacho viene, tú quieres lo que él tiene, que mi mierda siempre te pone, BTN, en el micrófono, representaciones, el gordo del momento, un tipo delgado parece que no come, ay dame, dame, mucho muchacho, cuéntame,

cuando se vuelven a marchar las manchas en el techo, puedes hacerte el tanto mismo al 100%. Trabajo en tu cielo y lucha por lo que crees. Escuchando que me luce, llegué a la conclusión. Cada uno en la vida tenemos una misión. Tal vez haya mi obsesión, luchar contra Babilón. Pero es claro que en la vida se te da una razón. Por eso mismo, véntate y presta atención. Y busca la solución en tu intención. Aquí seguimos con más música, yéndonos un poquito atrás en el tiempo, recantando esas canciones que ya son clásicos. El año 2000 era el año. El cantante es Morodo, el álbum OZM Style, la canción que estaba sonando, Tu camino en la luz. También en el año 2000, pero esta vez en Barcelona, BCN es lo que tiene. Estamos escuchando Siete Notas, Siete Colores. Dive y Bosso y Mucho Muchacho, cuando todavía estaban juntos, nos traen esta canción que se llama La Medicina. Su álbum se llamaba 77 y el sello La Mami Team. Con eso seguimos adelante cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Más música aquí en El Rimadero, ya sabéis lo que está sonando. Lo que está sonando, loco. Good morning, boys and girls. I'm your substitute teacher. My name is Mr. Buckwood. The topic for today is what you would like to be when you grow up. You, over there in the jean shirt, what you want to be when you grow up? I would like to be a police officer. All righty, that's a pretty good profession. You over there in that black shirt, what you want to be when you grow up? All right, that's a pretty good profession, too. Hey, you in the back with those French braids. What's your name? My name is Snoop. All right, Snoop. What you want to be when you grow up? I want to be a motherfucking hustler. You better ask somebody. The jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Now back to the jeans. This is for the jeans, and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Now back to the jeans. Freeze. At ease. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trey, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time, I'm gonna hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, new jacks get smacked. It's Snoop Doggy Dogg, I'm at the top of the stack. I don't flack for a second, and I'm still checking. The dopest motherfucker that you're hearing on the record is Mixin' C-S-N-O-O-P-D-O-double-G-Y, the D-O-double-G. I'm fly as a falcon, soaring through the sky. And I'm high till I desire, wizard. So

the man. Damn, I'm to the music, baby. Music I makes a damn happy day. I'm get funky just like you. Music makes the clouds so fly, baby. Your music kiss my tears and sad my eyes. Just like you. Aquí seguimos más música a todo color y hoy es el turno de los clásicos. Eric Sermon trayéndonos de vuelta a la vida a Marvin Gaye en esta canción Just Like Music, simplemente como música. Su álbum Miami Music del año 2000 también sonaba Snoop Dogg, su primer álbum que sacudió el planeta con ese sello Death Row. Se llamó Doggy Style, estilo perro. La canción que estaba sonando, producida, como no, por Dr. Dre, G's. Eso es para mis G's, eso es para mis G's, si lo traducimos en español. Snoop Dogg, también sonaba Eric Sermon. Y seguimos con clásicos, seguimos con música hasta las 2 de la tarde aquí en el Rima de. When the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl and she was pumping. I winked my eyes, she got into the ride. Went to her club, it was jumping. Introduced myself to folks, she said, "You're a liar." I said, "I got it going on, baby doll, and I'm on fire." Took her to the hotel, she said, "You're the king." I said, "Be my queen, you know what I mean, and let's do the wild thing." Take the gate. Contact. Can I get a hit? Hit. Boom. spit with a brother named Tip, and we're ready to flip. East Coast stomping, ripping and robbing. New York, North Carolina, and Compton. Check it, check it, check it out. The loops for the troops, more mounds to the outs. And wow, now, brown cow. We're ill till the skill gets down for the flex. Next is the textbook, old to the new, but the rest are doo-doo. From radio to the video to Arsenio, tell me, yo, what's the scenario? Scooby-Doo, whoopee-doo, scenarios, radios, rates more than four. Scores for the scores, that's mother dance floors. Now I go for mine, shades of G-Shaw. Sip shape plus great eights to play safe. Takes make breaks, fake for the weight of an Ella, Anita, simply just the leader. Bass in the space means peace, see you later. Later, later, later, alligator. Pop blows the weasel and the earth's an inflator. So yo, the D, what the O, incorporated INC into a flow. Fuck, flip, flat, back, first, this foul. Fight, fight, fight, laugh, yo, how that sound? Mission and we got the goods here. Yeah. Never on the left, cause my right's my good ear. Yeah. I could give a damn about an ill subliminal. Stay away from crime, so I ain't no criminal. I love my young nation, movie sensation. No time for hibernation, only elation. Don't ever try to test. Don't want a little kid, yo, Mr. Busta Rhymes. Tell them what I did. I heard you rushed and brushed and attacked. Then they rebuked and you had to smack. Causing rambunction throughout the sphere. Raise the levels of the boom inside the air. You know I did it, so don't violate or you'll get violated. The hip-hop sound is well agitated. We'll never waste no time on a played-out ego. So here's Busta Rhymes with the scenario. Watch as I combine all the juice from the mind. Heal up, wheel up, bring it back, come rewind. Powerful impact, boom! From the cannon, now bragging, try to reap a mind. Just imagine, vocabulary's necessary when digging into my library. Oh my gosh, eating I do still like the one pizza toss. All over the track, man. Pardon me, as I come back, as I did it, I had to beg your pardon. When I travel through the turn, I roll with the squadron. Rawr, rawr, like a dungeon dragon. Change your little jaws, cause your pants are sagging. Try to step to this, I will put you in a turban. And have to smell it right, like some old stale urine. Chuckity choco, the chocolate chicken. The rear cock diesel, my cheeks, they were kicking. Yo, bust it out before the buster, buster, not the rhythm, the rhythm is in sync. Around the whole town, creeping up the sound, just like a ratio. Observe the vibe and check out the scenario. Yo, yo, yeah, my man, yo, yo, yo, so what, so what, so what, the scenario. Check it, yo, yo, yo, check it, yo, yo, yo, check it, yo, yo, yo, yo, so what's the scenario. Here we go, yo, yo, here we go, yo. So what, so what, so what's the scenario. Here we go, yo, here we go, yo. So what, so what, so what's the scenario. Ese es el rimadero, rimadero, rimadero, rimadero. Yeah. Ok, seguimos en el aire y seguimos con más clásicos. En esta ocasión nos hemos ido un poquito más atrás en el tiempo, al año 1988, a escuchar a este dúo femenino que sacudía las pistas de baile de todo el planeta con este sencillo Push It, Empújalo. Ellas son Sal and Pepper, Sal y Pimienta. El año 1998 y un sello que ya no existe, que nos trajo los mejores momentos de finales de los 80 y primeros de los 90. Next Plateau era el sello. ¿Dónde estábamos antes? Aquí, escenario, el año 1992. Ellos son A Tribe Called Quest, con la colaboración de Busta Rhymes, que se cuela en todos los clásicos que existen. Decíamos que la canción es Escenario y su álbum The Loop and Theory. Ellos son A Tribe Called Quest, desde Nueva York, el año 1992. No me cambien el dial, suban el volumen de la radio, que todavía nos quedan 21 minutos hasta las 2 de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias, aquí en Radio 3. Escúchalo, este mandarlo solo quiere. Mi primer disco fue reclamo. Lo recuerdo día a día y aún sigo recibiendo. Sintiendo y como no te agradezco. Algunos dicen que la fama la que hace que tú a mí me des. Sudo y curro dan respeto y es lo que hace que yo siga en pie. No hay dos sin tres bien. Espero que siga a mi lado si es fiel. Días de calma desde por la mañana. Me dan fuerza para seguir. Se pierde, dicen que soy un tío con suerte por tener. Yo creo que es cierto porque nunca está mejor. One love, mi niña y yo, besos en un blog, la TV show, mi vida rap on. Perderte a ti es perder mi inspiración, es caer en un agujero negro y no volver a verso. Despertarme sin razón, como gato sin ratón, me creas adicción. Yo un borracho, tú mi arco, no quiero vivir sin tenerte. Dos amores, dos sería el compi que hoy soy. No me podría levantar de la cama para darle al play. En mi cara una mirada duruja y quedarse aquí conmigo y no vayáis por la. No serás nadie de esta vida si tú no conservas. Te pueden robar hasta, pero nunca morirá. Selecciona a quien se merece darle. Yes, Málaga, the place, smile in your face. Están pidiendo pan y ven y tocarlo, no os cortéis. Me veis, oléis, aroma, purple haze. En la locura, dame más de. Porque me dejaste así. No había motivo para romperlo. El problema era ser MC. No me ocupaba suficiente de ti. Los viajes de esa mierda, desconfía de mí. Esa tía y esa gente no eran nadie para mí. En camerino y en hoteles no había nadie para mí. Mis preferencias en la vida no eran nada para mí. Solo quería llegar a Kelly Shore y darte un kiss. Excuse me, miss. Perdí. Es el fin. Depresiones y crisis multiplico por mil. Del boquete que salí al final la jodí. Todo por querer ser el mejor rapero de este país. MCs, DJs, hip hop. Profesión, esto es pa' cuidarlo, mi amor. Yo lo rompo, hijo de puta, y a lo grande. Oh, el rap es soul, el barrio es funk, el panty fly, llámame Don. No puedo vivir sin ni tampoco con. Se fue volando, volando. Gasté todo mi dinero y el tiempo de mi vida, ey. Sin salida no tengo. Movimiento suicida más que música. Sin un duro solo tengo. Forma parte y todo darte por secuestrarte para tener. quitan de las manos. Sin rencores salvemos. Kima Erika se papio quiere gracia. Lo más grande pa' mí será. Y con respeto a ti, yo no sé qué decir. No me interesa si estoy feliz. Escucha, ma, esto es difícil, ¿eh? Escucha, está duro ahora, ¿eh? Pero mi vida depende de esto, ¿eh? R, A, B. No será nadie de esta vida si tú la conservas. Te pueden robar, matar, pero nunca morirá. Selecciona a quien se merece darle. Pa' tu familia y pa' lo tuyo importante. Let me give it to you in Spanish. Levanta los más altos, Lulu que me tengo Calderón. Tengo Calderón, Lirikin, okay. Brooklyn Maguero Diva. Aquí están escupiendo, fuego bajío. Llegan los bomberos, puña jamaiquina. Estate quieto pa' sufrir. Se acabó el abuso, abajo los de arriba. A mí, pólvora de carabina pa' los presos federales. Los de por vida, se les reconoce, se les amiga. Al pervertido por lo de rodillas. Cámbiale en el nombre a Marina, para que pague de algún modo su cochinería. Respeto para el barrio, Manhattan los altos. Yo soy el que cobra, soy el que reparto. Hey, put your lights up. You close to, don't come through if niggas don't know you. Ooh, yeah. People is talking, the streets is watching, disease is lurking, that's the line in the garbage. Uh-huh. The life of a hustler, the life of a gambler. Dice games kill more niggas than cancer. You know you fuck with Brooklyn, don't run, we run shit. Uh-huh. Roll up and just bum rush it. We don't play that. Hey. Out in BK, not at all. Four pound, leave your face on the wall. R.I.P. in memory of. Welcome to Brooklyn. Put your lighters up. LA. Put your lighters up. VA. Put your lighters up. Texas. Keep putting your lighters up. New Orleans. Put your lighters up. St. Louis. Put your lighters up. ATL. Keep putting your lighters up. No matter where you're from, put your lighters up. Damn, homie, I'm so tall. And I don't think I'm ever gonna smoke no more. And I don't think I'm ever gonna drink no more. Seguimos con más música y seguimos con más clásicos aquí en Radio 3. Lighters Up, Mecheros Arriba. Ella es Lil Kim junto a Tego Calderón. Su último trabajo se llama La Bella Mafia. En esta ocasión estamos escuchando la versión remezcla del clásico de Damian Marley, Welcome to Chambra. Casi nada desde Kingston, Jamaica, yo. ¿Qué teníamos también? Teníamos Triple X. Desde Málaga estábamos recordando su segundo trabajo que se llamó lo tengo por aquí, se llamó Primera Clase. Su último trabajo juntos, luego emprendieron carreras en solitario tanto Spanish Fly como Gordo Master. Seguimos recordando clásicos, que nos quedan todavía 11 minutos de la mejor música aquí hasta las 2 de la tarde en el Rimadero. Things ain't the same for gangsters, times is changing. Young niggas is aging, becoming OGs in the game and changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic, zipped up in bags when it happens, that's it. I've seen them come, I've watched them go, watched them rise, witnessed them, watched them blow. Watch them all blossom and watch them grow. Watch the lawsuits when they lost the dough. Best friends and money, I lost them both. Went and visited niggas in the hospital. It's all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show. Everywhere that I go, ain't the same as before. People I used to know, just don't know me no more. I moved out of the hood for good, you blame me? Niggas ain't mainly it, niggas they can't be. But niggas can't hit, niggas they can't see. I'm out of sight, now I'm out of they dang reach. How would you feel if niggas wanted you killed? You'd probably move to a new house on a new hill. And choose a new spot if niggas wanted you shot. I ain't a thug, how much Tupac in you got? I ain't no bitch neither. It's either my life or your life, and I ain't leaving. I like breathing. Nigga, we can go round for round, clip for clip, shit, whole pound for pound. Nigga, if you really wanna take it there, we can. Just remember that you fucking with a family man. I got a lot more to lose than you. Remember that when you wanna come and fill these shoes. Everywhere that I go, ain't the same as before. People I used to know, just don't know me no more. Suggest you lay low. I got you this, y'all. Things just ain't the same for gangsters. Cops just anxious to put niggas in handcuffs. They wanna hang us, see us dead or enslave us. Keep us trapped in the same place we raised in. Then they wonder why we act so outrageous. Run around, stretched out, pull out gauges. Every time you let the animal out cages, it's dangerous to people who look like strangers. But now we got a new era of gangsters, hustlers and youngsters living amongst us. Looking at us now, calling us busters. Can't help but reminisce back when it was us. Nigga, we started this gangster shit. And it's the motherfucking thanks I get. It's funny how time flies. I'm just having fun, just watching it fly by. Everywhere that I go, ain't the same as before. People I used to know, just don't know me no more. But everywhere that I go, I got people I know, who got people they know. So I suggest you lay low. Reunited, double LP, we're all excited. Struck a match to the underground, industry ignited. From metaphorical parables to fertilize the earth. Wicked niggas come, trying to burglarize the turf. Scatting off soft ass beats, them niggas rap happily. Tragically, that style deteriorate rapidly. Uncompleted missions, throwing your best known compositions. You couldn't add it up if you master addition. Where I come from, getting visuals, habitual. And more safe, walking on hot coal and rituals. I splashed the paint on the wall, formed a mural. He took a look, saw the manifestation of it was plural. Rhyme with my limp here, dart hit your garment. Pierce your internals, streamline compartments.

después de su impresionante primer álbum que sacudió todo el planeta, estamos recordando este temazo con la colaboración de Miri Benari, una violinista israelí que aporta, juro que aporta. También sonaba en el año 2001 Dr. Dre, la canción de Watcha, el vigilador, como lo queráis llamar. Su álbum Chronic 2001, estamos esperando un nuevo trabajo que se llamará Detox. De momento ya no hay nada más, no tenemos tiempo para más. Ha sido dos horas de la mejor música, como siempre, aquí en Radio 3, hoy más dedicada a los clásicos. Volveremos la semana que viene, como siempre, a las 12, en la sintonía del Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Hasta siempre.